página 92, capítulo 13, El honrado botín del Walter Scott. Bueno, se me cortó la respiración y por poco me desmayo. Encerrados en un barco casi hundido con una banda como esa. Pero no había tiempo para sentimentalismos. Teníamos que encontrar ese bote cuanto antes, si queríamos salvarnos. Así que empezamos a avanzar por estribor, temblando y muertos de susto. Fue una tarea más bien lenta. Además, me pareció que había pasado toda una semana antes de que llegáramos a la popa. Ni rastros del bote. Jim dijo que no creía que pudiera seguir adelante. Dijo que estaba tan asustado que ya no le quedaban fuerzas. Pero yo le dije que era mejor que siguiera, porque si no, quedábamos ahí en ese barco seguro que la íbamos a pasar mal. Así que seguimos buscando. Tratamos de encontrar la entrada al sector de camarotes y la encontramos. Así que nos metimos por la claraboya y empezamos a avanzar colgados, de postigo en postigo, porque el borde de la claraboya estaba metido en el agua. Y cuando llegamos casi a la entrada, a los camarotes, ahí estaba el bote. Apenas podía verlo. Me sentí feliz. Un segundo más y podía estar a bordo. Pero justo en ese momento se abrió la puerta. Uno de los hombros sacó la cabeza afuera a medio metro de donde yo estaba y pensé que estaba perdido, pero volvió a meterla adentro y dijo: «Saca ese maldito farol de adelante, Bill». Tiró una bolsa con algo adentro del bote y después él mismo subió a bordo y se sentó. Era Packard, después salió Bill y se metió en el bote también, y Packard dice, en voz baja: «Listo, vamos, agata si me podía seguir sosteniendo de los postigos». De débil que me sentía, pero Bill dijo: «Un momento, ¿lo revisaste?». «No, creí que te ibas a ocupar de eso». «No, yo no. Eso quiere decir que todavía tiene su parte del botín». «Bueno, vamos entonces. No tiene sentido llevar un montón de bártulos y dejar el dinero». «¿Y no sospechará?». «En una de esas no, pero sea como sea, nos lo tenemos que agarrar. Vamos». Así que volvieron a bajar del bote y se metieron en el barco. La puerta se golpeó con ruido porque estaba del lado escorado y un segundo después yo ya estaba en el bote y Jim me seguía a los tumbos. Saqué mi cuchillo, corté la soga y en marcha. Ni siquiera tocamos los remos, tampoco hablamos ni murmuramos, creo que ni siquiera respiramos. Nos empezamos a deslizar rápidamente en absoluto silencio, pasamos junto al tambor de la hélice y dejamos atrás la popa. Un par de segundos más y ya estábamos a unos 100 metros del naufragio y la oscuridad se había tragado todo. No se veían señales del barco. Estábamos a salvo y lo sabíamos. Cuando ya habíamos recorrido unos 300 o 400 metros, por un momento vimos brillar el farol en la puerta del sector de camarotes y ahí nos dimos cuenta de que los bandidos habían notado la falta del bote y empezaban a entender que estaban en un lío tan grande como el propio Jim Turner. Entonces Jim empezó a maniobrar los remos y comenzamos a avanzar en pos de nuestra balsa. Y ahí fue cuando, por primera vez, sentí un poco de lástima por esos tipos. Confieso que antes no había tenido tiempo. Pensé en lo horrible que era, hasta para un asesino, pasar por una situación así. Me dije que al final de cuentas no quedaba descartado que yo mismo alguna vez no me convirtiese en asesino. Y en ese caso no me gustaría nada tener que pasar por algo parecido. Así que le dije a Jim: «La primera luz que veamos y vamos a desembarcar, 100 metros más arriba o más abajo, en algún lugar donde haya un escondite seguro para que no te vean ni vean al bote. Y yo voy y me invento algo para que vayan a buscar a esos tipos, así pueden colgarlos cuando corresponda». Pero mi idea resultó un fracaso, porque al rato nomás empezó a diluviar de nuevo, y mucho peor que antes. La lluvia caía a baldes y no había ni una lucecita. Todo el mundo estaba en la cama, supongo. Avanzamos rápidamente río abajo, siempre buscando alguna luz y esperando encontrar nuestra balsa. Después de un largo rato dejó de llover, pero seguía nublado y cada tanto relampagueaba. Casi enseguida, uno de esos relámpagos nos dejó ver algo negro que estaba ahí adelante y fuimos hacia allí. Era la balsa, y bien contentos que estuvimos de volver a subir a ella. Ahora sí que vimos una luz allá lejos, sobre la derecha, en la costa, así que dije que me iba para ahí. El bote estaba lleno de cosas robadas del naufragio. Lo apilamos todo en la balsa y le dije a Jim que siguiese y que me hiciese señas con el farol cuando le pareciese que había hecho unos 3 kilómetros. y que luego mantuviese la luz encendida hasta que yo volviese. Me metí en el bote, agarré los remos y remé hacia donde estaba la luz. A medida que avanzaba hacia ella, vi que había dos o tres más sobre la ladera. Era un pueblito. Me acerqué a la costa, dejé los remos y me dejé llevar a la deriva. Al pasar vi que era un farol que colgaba del mástil de un ferry de doble casco. Me estuve fijando a ver si veía al sereno, preguntándome dónde dormiría, y al rato me lo encontré roncando, sentado en una vita, con la cabeza metida entre las piernas. Le di dos o tres empujoncitos en el hombro y empecé a llorar. Se sacudió como si se sobresaltase, pero cuando vio que era yo, se desperezó y bostezó tranquilamente, y después me preguntó: «Hola, ¿qué pasa? No llores. ¿Qué es lo que te preocupa?». Yo dije: «Papá y mamá y mi hermanita y...». Y me puse a llorar. Él me dijo: «Bueno, no te lo tomes así. Todos tenemos nuestros problemas. Ya todo se va a arreglar. ¿Qué les pasa?». «Es que ellos, ¿usted es el sereno del barco?». «Sí», dijo, parecía bastante orgulloso. «Soy el capitán y el propietario y el acompañante y el piloto y el sereno y el capataz, todo. A veces hasta soy la carga y los pasajeros. No soy tan rico como el viejo Jim Hornback y no puedo ser tan generoso como con Tom, Dick y Harry. Yo no puedo andar repartiendo dinero como hace él, pero ya le dije un montón de veces que no cambiaría de lugar con él. Para mí no hay como la vida del marinero, es mi vida y creo que me moriría si tuviese que vivir a más de 2 kilómetros del agua, donde nunca sucede nada de nada, ni por todo el oro del mundo, es lo que siempre digo». Lo interrumpí diciendo: «Están en problemas, ¿y quiénes? Mi papá, mi mamá y mi hermana, y también la señorita Hooker. ¿Y si usted fuese con su ferry hasta ahí?». «¿A dónde? ¿Al naufragio?». «¿Qué naufragio? Bueno, hay uno solo». «¿Qué? ¿No dirás el del Walter Scott?». «Sí, Dios santo, ¿y qué están haciendo allí por todos los demonios?». «Bueno, no lo hicieron a propósito, me imagino. Santo cielo, no van a poder salvarse si no salen de ahí enseguida. ¿Cómo pudieron meterse en eso?». «Bueno, muy fácil, resulta que la señorita Hooker estaba haciendo unas visitas ahí en el pueblo». «Sí, en el embarcadero de Boot, y entonces estaba haciendo unas visitas ahí en el embarcadero de Boot, y cuando ya caía la tarde se tomó la balsa a caballo con su negra porque iba a quedarse toda la noche en la casa de su amiga, la señorita no sé cuánto, ya me olvidé del nombre, y resulta que perdieron el remo y empezaron a dar vueltas y a irse río abajo con la popa hacia adelante como 3 kilómetros y se estrellaron contra el naufragio, y el balsero y la negra y los caballos se murieron, pero la señorita Hooker se las arregló para trepar al barco hundido. Y bueno, una hora después del anochecer pasamos nosotros con nuestro bote. Y estaba tan oscuro que ni siquiera vimos el naufragio hasta que ya estábamos encima, así que también nosotros chocamos, pero nosotros nos salvamos todos, todos menos Bill Whipple. Era tan bueno, a veces pienso que hubiese sido casi mejor que me tocase a mí. Por San Jorge, es la cosa más horrible que escuché jamás. ¿Y entonces qué hicieron? Bueno, empezamos a gritar sin parar, pero no hay ni un alma por ahí, así que nadie nos oyó. Entonces papá dijo que uno de nosotros tenía que ir a la costa para pedir ayuda, y yo era el único que sabía nadar, así que vine yo. Y la señorita Hooker me dijo que si no conseguía ayuda, que viniese acá a buscar a su tío, que él se iba a ocupar de todo. Llegué a la costa a 1 kilómetro de aquí, más o menos, y desde entonces que ando dando vueltas, tratando de convencer a la gente de que haga algo. Pero todos dicen, en una nochecita como esta y con esta correntada, es una locura, mejor te vas a buscar el ferry. Si usted quisiera ir y... Por Jackson, claro que querría y que lo haría, pero ¿quién va a pagar por todo esto? ¿Te parece que tu papá...? Sí, no va a haber problema. La señorita Hooker me dijo bien clarito que su tío Hornback... Por todas las pistolas, ¿es Hornback su tío? Bueno, lo que vas a hacer es esto. Te vas a ir hasta esa luz que está allá, después vas a doblar para el oeste y a unos 400 metros de ahí vas a encontrar la taberna. Que te digan dónde queda lo de Jim Hornback, que él va a pagar la cuenta. Y no pierdas tiempo porque va a querer tener noticias frescas. Le vas a decir que su sobrina va a estar sana y salva antes de que él llegue al pueblo. Rápido, que yo me voy a encender los motores. Fui en dirección a la luz, pero en cuanto el viejo se alejó, me metí en mi bote. Lo llevé río arriba por la costa hasta llegar a un remanso, a unos 500 metros de allí, y me escondí entre otros botes porque no me iba a quedar tranquilo hasta que no viera que el ferry arrancaba. La verdad es que me sentía bastante bien por estar tomándome todo este trabajo por esa banda de asesinos. No cualquiera haría algo así. Pensé que me habría gustado que la viuda me viera. Seguro que se sentía orgullosa de mí porque los sinvergüenzas y los reventados son exactamente el tipo de personas que siempre le andan preocupando a la gente buena. Y de pronto veo venir los restos del naufragio, flotando, negros y borrosos sobre el agua. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo y remé hacia ellos. El barco ya estaba muy hundido y enseguida me di cuenta de que no había demasiadas posibilidades de que hubiese alguien vivo ahí adentro. Me le acerqué y grité un poco, pero nadie respondió. Silencio mortal. Sentí un poco de tristeza por la banda, pero tanta no, porque pensé que si ellos habían podido soportar la desgracia, también la iba a poder soportar yo. Después vi que llegaba el ferry, así que remé hasta la mitad del río, apartándome lo más posible, y cuando me pareció que estaba fuera del alcance de la vista, dejé los remos y miré hacia atrás para ver y vi cómo husmeaba alrededor del barco hundido, tratando de pescar algún resto de la señorita Hooker, porque el capitán suponía que su tío Hornback iba a interesarse por recuperar algo. Pero al rato abandonó la búsqueda y volvió a la costa, y yo, por mi parte, volví a lo mío y me puse a remar río abajo. Me pareció que había pasado mucho tiempo antes de que apareciese el farol de Jim, y cuando lo vi tuve la sensación de que estaba a 1000 kilómetros por lo menos. Cuando llegué, el cielo ya estaba empezando a clarear por el este, así que fuimos hacia una isla, escondimos la balsa, hundimos el bote, nos dimos media vuelta y nos quedamos dormidos como dos troncos.